Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia 107.5 de tu FM, eundasaspi.vos FM, Irratia Askea, Yende Askearentzat. Son las 18 horas y algún minuto y algún segundo del día 19 de noviembre de 2013, San Crispín. El que hoy luche conmigo será mi hermano el día de San Crispín. Bueno, el que no sepa de qué estoy hablando no ha visto a Kenneth Branagh representando la obra de Shakespeare, de esta de Enrique, el que sea, V me parece que era, la batalla de Agincourt. Bueno, hoy es un día raro y es un día especial. Bueno, no debería, pero claro, es que hace tanto tiempo que hago el programa solo que se me hace raro tener luz en la pecera y tener a gente entrevistando, gente que ha venido. Bueno, están con nosotros José Luis y Sara, o Sara y José Luis, que estamos en la Irola, hay que poner las cosas, el que escuche la Irola sabe a qué me refiero. Bienvenidos y bienvenido. Bienvenida, ¿no? Aquí estuvimos el otro día aquí haciendo un cursillo de esto de igualdad y al parecer hay que decir bienvenida. Bueno, lo más curioso es que la academia acepta el femenino genérico. O sea, pues, quiero decir que, de hecho, el último libro que he estado leyendo, del que hice el programa la semana pasada, El Minotauro Global, utiliza ciertos mecanismos inclusivos, entre ellos el femenino genérico. Pues tendremos que ir tirando por ese camino, sí. Bueno, pues el que quiera llamar ya sabe que puede hacerlo al 944-217-060. ¿Y llamar para qué? Bueno, pues el programa de hoy es Harremana Eraikitzen, construyendo relaciones, un proyecto interesante, un proyecto que tiene buena pinta. La verdad es que me lo presentaron así un poco por encima y me gustó. Y bueno, pues es un proyecto precisamente para tejer redes, porque al final cuando vengan maldadas, igual lo único que nos salva de caer, o sea, hay gente que piensa que nunca le puede tocar a él, ¿no? Y le puede tocar a todo el mundo. Y lo único que nos salva precisamente de caer es eso, es tejer redes. Hay una canción, luego igual os la pongo, la de Lindraxi, una canción húngara, que dicen algo así como, ¿cómo era? Dice, ayúdame a vivir entre vosotros y así cuando haga frío no estaré tan desprotegido o algo así. Es muy interesante. Bueno, ¿qué más? Hemos dicho el nombre de la radio, el nombre del programa. Hemos dicho el día del santo, San Crispín. Ah, faltan las repeticiones. Si no es 19 de noviembre y no es esa hora, ya sabéis que nos estáis escuchando en una de las repeticiones, que son los miércoles de 12 a 1 o la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la madrugada. Y también pues puede ser que os lo hayáis descargado de archive.org. O que lo esté retransmitiendo por cualquier otra radio libre, por ejemplo Radio Onda Vegana, la voz de los sin voz. Bueno, y vamos a entrar ya en harina, que se nos acaba la sintonía. Y bueno, pues yo en principio os dejo un poco los micrófonos y ya sabéis, ¿qué es exactamente la exclusión social? O sea, ¿qué busca o qué persigue un programa, un proyecto como Harremana Eraikitzen? Bueno, buenas tardes a todos y todas, en primer lugar. La exclusión social es un fenómeno, un concepto, la verdad es que bastante mal entendido. porque cuando se habla de exclusión social, al mismo tiempo pues se tiende a utilizar otros términos, pues como marginación, pobreza, inadaptación, utilizándolos como si fueran sinónimos, ¿no? Y la verdad es que no lo son. No lo son, porque cuando hablamos de exclusión social, lo que queremos decir es que una persona pasa por un proceso por el cual ha perdido o va perdiendo su participación en la sociedad, ¿no? Es un proceso durante el cual pues una persona va rompiendo con todas las relaciones de su entorno, ¿no? Y eso es, pues, va mucho más allá de la pobreza, va mucho más allá de tener o no recursos económicos, recursos materiales. Tampoco tiene que ver con una conducta de... No tiene por qué tener que ver con una conducta de inadaptación, por ejemplo, o con una persona que tiene algún problema de salud mental. Entonces, la verdad que lo primero que queríamos decir es esto, porque si no luego confundimos muchas cosas, ¿no? Y bueno, a este proceso se llega porque vivimos en un modelo, en un sistema social que no ofrece las mismas oportunidades a todas las personas ni los mismos derechos, ¿no? Es un modelo social que está organizado de tal manera que no trata a todos los colectivos de la sociedad por igual, ¿no? Y que por lo tanto pues no responde a las necesidades de todos los colectivos de una sociedad por igual, ¿no? Para entender esto, que bueno, que pues siempre cuando se habla de conceptos pues todo puede parecer un poco abstracto, ¿no? Por poner un ejemplo, pues un niño, una niña que va a la escuela, que tiene una familia, bueno, pues que más o menos le apoya, ¿no? Un niño, una niña que va a la escuela, que saca, bueno, buenas notas, que cuando acaba sus estudios pues tiene una formación, bueno, formación secundaria, universitaria, la que sea, y que después pues con más o menos suerte pasa pues al mercado de trabajo, encuentra un trabajo y bueno, pues más o menos en general en su vida tiene suerte, digamos, ¿no? Las cosas le van más o menos pues por donde suele ir a la mayoría de la gente, ¿no? Pero en otros casos lo que pasa es que un niño o una niña pues va a la escuela, pero resulta que en casa tiene problemas, resulta que su padre pues puede ser alcohólico, resulta que en casa pues puede ser también incluso maltratado, en la escuela pues bueno, pues no está pensando en lo que tiene que pensar, saca malas notas, acaba su formación antes o la acaba pronto, no quiere seguir estudiando, pues el típico caso, ¿no? De fracaso escolar. No acaba la educación secundaria, bueno, como no quiere estar en casa, no quiere pasar mucho tiempo, pues porque tiene problemas, resulta que está mucho tiempo en la calle, bueno, pues hace cosas que no debe hacer, se engancha a esto, a una sustancia, empieza a consumir, sea pues sea alcohol o sea alguna otra sustancia. Y para cuando llega la edad adulta, pues resulta que tiene un cúmulo de problemas que hay que atender. Y que en muchos casos, pues en la mayoría, no se atienden como deberían atenderse, ¿no? El gobierno, o bueno, sí, los sistemas sociales, que son en principio los responsables, ¿no? Los llamados a atender todas estas necesidades, pues no, resulta que no ponen, digamos, a disposición de estas personas que tienen más... Es que me llama mucho la atención cuando dices lo del gobierno, porque igual hemos delegado mucho en el gobierno. Me ha gustado el planteamiento que has hecho de exclusión, diferenciándola de pobreza, porque hace poco leí el libro de Ideas de Peter Watson y entonces hablaba de la historia de las ideas a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, cuando llega a Grecia, había una concepción del ser humano como algo totalmente social. Es decir, no hay un ser humano vuelto hacia sí mismo, como después pues con los estoicos o los epicúreos, que se ocupan cada uno de su propia salvación, sino que el ser humano pleno era pleno en la comunidad, ¿no? Ocupándose de los asuntos comunes. De hecho, hay la diferencia entre el político, que es el que se ocupaba de las cosas de la polis, y el idiótico, el idiota, que era el que se ocupaba de sus propios asuntos, el que iba a lo suyo, ¿no? Y el que iba solo a lo suyo, el que no tenía ni siquiera un poco de energía, un poco de esto, para ocuparse de lo de todos y todas, digamos que se le consideraba un poco inferior, ¿no? Un poco egoísta. De hecho, había un... No me acuerdo en qué... No sé si era África o... Supongo que era Latinoamérica. Había una tribu que decía: no hay una persona tan miserable que coma lo que caza o lo que recolecta solo. Es decir, mientras que la caza o la recolección podía ser una actividad individual, el comerlo, el compartirlo, el consumirlo era necesariamente una actividad social, ¿no? Entonces me ha gustado eso que es esa diferenciación. Pero después, cuando hablas otra vez del gobierno, volvemos otra vez al individualismo. Es decir, papá gobierno se tiene que ocupar, ¿no? Cuando igual tendría que haber un paso papá gobierno, un paso sociedad civil, ¿no? Uh-huh. O sea, ONGs, un poco entre todos, ¿no? O sea, claro, cuando digo entre todos, me suena el famoso programa este de no sé cómo se llama la tiparraca esta, que la verdad es que no lo puedo ni ver, o sea, porque no lo puedo ni ver más que nada porque nos presenta casos muy tremendos sin la más mínima crítica. O sea, de repente a alguien le desahucian y parece que el desahucio ha caído del cielo, ¿no? Sí. ¡Ah! Te desahucian, como si te cae un rayo, ¿no? No hay una crítica de lo que ha pasado, de las cajas, de ta-ta-ta-ta-ta-ta, sí. De los otros, o sea, hay una especie de... ¡Ah! Esto lo solucionamos entre todos. No, o sea, vale, vamos a solucionarlos entre todos, pero vamos a que cada palo aguante su vela y vamos a no solo buscar soluciones, sino también un poco avergonzar y poner las cosas en su sitio, los puntos sobre las íes, uh-huh. Y decir al que ha tenido la culpa: mira, has tenido la culpa, no lo vuelvas a hacer. Porque es que ahora el capitalismo no solo no está avergonzado de lo que ha hecho, o sea, está otra vez totalmente desatado. O sea, en el libro que presenté la semana pasada, en el del Minotauro Global, o sea, te entran unas ganas de decir, o sea, ¿dónde hay una gasolinera y una sucursal bancaria? Porque vamos, o sea, las han hecho gordísimas y no es que se han ido de rositas. O sea, ahora estamos en plena quiebrocracia, o sea, bancos quebrados tienen todo el poder. Dale. No, que yo de todas formas quería decir que más allá de poner la responsabilidad igual en el gobierno o en la sociedad en general, tendríamos que ver también un poco la responsabilidad que tenemos nosotros mismos de cuando hemos tenido un cierto grado de estado de bienestar y hemos visto a gente que estaba en la calle sin recursos y sin nada, y pensando que a nosotros nunca nos podríamos pasar aquello, hemos pasado un poco de todo esto y hemos negado a esas personas su sitio en la sociedad, porque sí que es verdad que se ha perdido mucho la idea de barrio que se tenía antes de que cuando alguien del barrio no podía tirar adelante, pues un poco entre todos. Yo me acuerdo que mi abuela me hablaba mucho de eso, que se intentaba ayudar al vecino. Y yo, que he vivido muchos años en la calle, sí que veo que ahora tú estás tirado en la calle y la gente te mira como extraño, como raro. Y yo creo que lo hacen un poco desde el punto de vista ese, de que como a mí no me puede pasar... algo habrá hecho para estar ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y hay que ver un poco la responsabilidad, uh-huh, que no ya dársela al gobierno, a quien la tenga. También hay que ver lo que hemos hecho nosotros como sociedad para que haya gente que ha llegado a estos extremos, ¿sabes? Sí, el tema de la responsabilidad individual, el algo habrá hecho, de alguna manera, digamos que nos tranquiliza un poco, ¿no? Porque si nosotros asumimos que igual no ha hecho tanto, igual ha tenido una mala racha, igual no ha tenido las redes suficientes. Mira, siempre hay gente más, pues yo qué sé, que llega una fiesta y se conoce el nombre de todos, todos le saludan, o sea, gente más extrovertida, gente que bueno, que son un poco los reyes y reinas del mambo, y gente pues que se queda un poco más en el rincón, un poco más retraída, ¿no? O sea, siempre ha habido de todo. Y claro, llegado el caso, si la persona pues es, o sea, al final me parece que eran los estadounidenses los que dijeron que la agenda tiene un valor monetario. O sea, tú puedes decir cuánto vale en dinero la gente a la que conoces. Dices, joder, pero ¿cómo haces eso? Dices, no, no es así. O sea, gente de la que llegado el caso puedes tirar. O sea, yo conozco personas que tienen como hobby lo de tejer redes y pueden conseguir muchas cosas, pero simplemente porque conocen a quién las puede hacer. Entonces, se dedican a poner en contacto unos con otros. O sea, ¿qué necesitas? Esto, va, yo te lo consigo. Se lo pide a otro que al final, o sea, es tremendo, tremendo. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con vosotros dos. Yo creo que sí, que tanto las familias como las organizaciones, como bueno, pues todos los agentes de una sociedad, tienen una parte de responsabilidad en el tema que estamos hablando de exclusión social. Incluso las mismas personas que están afectadas también por esto, o sea, también tienen su parte de responsabilidad. Pero ¿sabes qué pasa? Que en una sociedad todas las personas somos diferentes. Entonces, en RAIS Euskadi, en la asociación pues a la que venimos representando hoy, partimos de la premisa de que todas las personas son diferentes y que por lo tanto tienen necesidades también diferentes, y que el gobierno pues en este caso pues lo que hace es gobernar o cubrir las necesidades solamente de una parte de la población, ¿no? Solamente de una parte de la sociedad, porque si, como he dicho antes, todo va bien, relativamente bien en la vida de una persona, ya sea en la edad, bueno, adulta o desde la infancia, pues todo es estupendo, ¿no? Y más o menos el sistema responde pues a las necesidades de todas las personas. Lo que pasa es que cuando esta historia se complica, claro, el sistema tiene que hacer un esfuerzo más allá, ¿no? Y hay que poner más recursos a disposición de estas personas, y eso ya pues cuesta más. Entonces, bueno, nosotros pensamos que lo que se hace desde los gobiernos es hacer una diferencia ya entre unas personas y otras, ¿no? O sea, el hecho de que mis necesidades sean diferentes que el de otra persona no significa, ¿no?, que yo no tenga derecho a acceder pues a las mismas oportunidades y tener los mismos derechos que otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso pensamos que sí, que los gobiernos tienen un grado de responsabilidad mayor, porque además son los únicos que tienen toda la perspectiva, ¿no? Tienen una visión global, o sea, y tienen pues infinidad de recursos a su disposición, incluidas las organizaciones, que estamos dispuestas también pues a trabajar con ellos pues para darle respuesta, ¿no?, a estas necesidades. Y bueno, pues la verdad es que luego hablaremos de los recursos que hay aquí en Bilbao, pero bueno, pues nos parece que no son suficientes ni cuantitativa ni cualitativamente, ¿no? Yo, de todas formas, desde mi más profunda y pesimista conspiranoia, os voy a decir que los vientos son poco favorables y estamos asistiendo, y vamos, a un proceso acelerado de destrucción sistemática del estado de bienestar. O sea, quiero decir que están aprovechando la crisis, están aprovechando una crisis que ellos mismos han montado, han planificado, para cargarse el estado de bienestar. Mira, yo entiendo que a veces pues hay que hacer recortes y hay que pagar, pues yo qué sé, las deudas, ¿no? Pero si en un avión en marcha quieres quitar peso, puedes quitar de muchos sitios menos de los motores. Y lo que están haciendo con esta especie de cargarse el estado de bienestar es cargarse los motores, porque al final dices, vale, ahorras en sueldos, ahorras en ayudas sociales, ahorras en esto, ahorras en lo otro, pero al final lo que ahorras por un lado te lo vas a tener que gastar por el otro. Es decir, ahorras en sueldos, pero al final esa gente que cobra menos sueldos tendrá que pagar, podrá pagar menos impuestos. Ahorras en ayudas sociales, pero todas esas ayudas sociales que te ahorras las vas a tener que pagar en seguridad. Las vas a tener que pagar en policía, en seguridad privada, porque al final, cuando no hay la suficiente igualdad, sube la delincuencia. Y eso está demostradísimo. Entonces, yo creo que este cargarse el estado de bienestar es muy miope. Es de una torpeza increíble. Y vamos, o sea, si algo están haciendo mal y si algo les va a explotar y después van a decir que no lo vieron venir. O sea, hace poco todo el mundo hablaba de la famosa intervención del diputado de CUP enseñándole la sandalia, y decía uno, dice, cuando el sabio señala al sinvergüenza, el necio mira el zapato, ¿no? Mira la sandalia. Cuando el sabio señala a rato, el necio mira el zapato. Y es que al final el otro le dijo, dice, ¿no tiene usted miedo? Y Rato le dijo, dice, ¿de quién? ¿De usted? Cagüen, él no te va a hacer nada, él es un diputado. Él todavía no le han desahuciado. O sea, hay muchos más, mucho peor que él, o sea, no sé. En fin, bueno, os voy a poner, ya sé que en la Irola no es algo muy, muy, digamos, habitual, pero ya que me lo han, digamos, sugerido, no voy a decir me lo han pedido, para no digamos... Vamos a reivindicar el heavy aquí en la Irola otra vez. No, pero para no predisponer a nadie contra nadie, diré que me lo han sugerido. Así que voy a poner un poco de heavy metal. Ya vale, de pum. Sí, sí, bueno, yo una vez hice una jotica navarra, y decía algo así como que no solo echamos punk, ya veces también de jazz y unos programas mágicos con los que vais a flipar y cosas por el estilo. No, bueno, y también tenemos un bolero y tenemos un charleston. Un día os lo ponemos porque está muy bien. Pero bueno, hoy toca heavy metal, en concreto Fear of the Dark, Live de Iron Maiden. We'll be right back. Pues nada, ahí teníamos el fío de dar, que lo hemos tenido que cortar porque esto en directo se nos puede ir a los 20 minutos directamente. Oye, de todas formas, es curioso porque yo no sé cómo pueden meter tantos acordes y tanto guitarreo. O sea, es que tienen que acabar con los dedos hechos un nudo, o sea, de verdad. O sea, la experiencia. Pues, es música onanista donde sí. La haya, ¿no? Porque dale que te pego al mástil. Pues sí. Pues, bueno, yo ahora que hemos acabado hablando un poco del sistema de bienestar, era el último que estábamos hablando. Yo sí que quiero hacer una crítica a cómo se entiende hoy en día el sistema de bienestar y cómo funcionan los servicios sociales hoy en día. Porque, joder, yo que llevo un montón de años de servicio social en servicio social y de recurso en recurso, veo que hoy en día los recursos son como parches que se usan para... Pues si una persona tiene hambre, le ponemos un comedor. Si necesita dinero para pagar un piso, le damos un poco de RGI. Si necesita tal, le damos tal. Y al final lo que hacen es no abordar como persona en sí mismo el problema de esa persona. Y cómo ha llegado a esa situación y qué es lo que ella necesita para salir de ella, ¿no? Y los pocos servicios que abordan este tema íntegramente muchas veces no tienen en cuenta a la persona en sí misma, qué es lo que está pidiendo para salir de ahí, cuál es su realidad y al final siempre nos ofrecen lo que ellos creen que necesitamos, ¿no? Y bueno, yo creo que creando comedores, albergues y cosas así, lo que se está creando es una especie de llamémosle moderna caridad, ¿no? Que no es lo que antes que le dábamos a los pobrecitos un poco de dinero para que no pasen hambre ni frío y puedan comer. Pero en realidad lo que no hacemos es ayudar a las personas a mejorar como persona y a que puedan reintegrarse como... pues a esta sociedad, ¿no? Si lo que queremos es reintegrar a las personas a la sociedad, al final... tendremos que ver qué son los problemas que tienen y ver cómo se pueden solucionar, ¿no? Porque es que encima, joder, yo que he estado en comedores y recibiendo ayudas y un montón de rollos, al final te sientes mal por estar recibiendo toda esta ayuda. Dices, yo es que no necesito esto, yo lo que necesito de verdad es salir de aquí, pero de otra manera, y hoy en día que hay mucha gente que igual pensaba que no iba a llegar a esta situación, le cuesta mucho acercarse a los recursos porque lo ve así también, que es una especie de caridad. De todas formas, José Luis, yo creo que los recursos se han como relacionado mucho, se han enlazado, se han condicionado al tema laboral. De hecho, sí, no sé si ha sido... Desde que RGI se vinculó a Lanbide, esto funciona, es un desastre, porque están intentando que personas con problemáticas muy difícil vinculen un dinero que les es imprescindible para vivir a la que empiecen a trabajar, sin saber si esas personas en este mismo momento se pueden poner a trabajar, porque pueden tener problemáticas de enfermedades mentales, problemas de drogas. Vete a saber que un montón de gente que sobrevive de eso, con unos problemas que les impide ahora mismo ponerse a trabajar, y están vinculando esa pequeña ayuda que se le da a que se pongan a trabajar en ese momento, sí. Busquen trabajo y estas cosas. No sé si ha sido hoy o ayer que salía un artículo en el correo hablando precisamente de eso y me hacía gracia porque decía el 80% de las RGIs que se han quitado después ya no se han vuelto a dar, o sea, porque un 20% han apelado y han conseguido que se las devuelvan, pero el 80% no se las han vuelto a dar. Entonces lo presentaban como si te dan, yo qué sé, una entrevista, un cursillo, y por lo que sea no puedes, o sea, te quitan la RGI. Entonces hay una especie de intento de culpabilizar hay un intento de si no tienes trabajo, eres una persona inferior. Entonces, es muy curioso porque, por un lado, crean un mercado laboral mucho más flexible para ellos, o sea, mucho más interesante para ellos, crean un paro artificialmente endémico muy alto y al final dices, y todavía tenemos que sentirnos culpables de no encontrar trabajo en vuestro mercado laboral creado para que haya paro. O sea, es que es un poco como nos tenemos que sentir culpables de haber caído en la trampa que habéis montado vosotros. De todas formas, lo que nosotros queremos, bueno, lo que yo quiero decir es que al final hay que ver, no sé si individualmente, pero hay que ver mucho, uno por cada uno, cuál es el problema de cada persona, ver cómo se puede solucionar y no solucionándolo haciendo las cosas por las personas, en plan ni caridad, ni yo soy su padre, voy a ayudarle a hacer esto, sino dándole a la oportunidad a cada persona de que se haga responsable de su propio proceso y se dé cuenta de que él puede llevar adelante, puede salir de ahí con nuestra ayuda, sí, bien, pero la ayuda que deberíamos ofrecer a esas personas es esa, la de decirle, tú puedes llegar hasta donde puedas llegar, hacer lo que puedas, vamos a condicionar tu inserción a que hagas lo que tú puedas dentro de tus capacidades, pero siempre y cuando tú te hagas responsable de ese proceso. Vamos a dejar ya, pues, no sé, es que, pues eso, que al final lo que intentamos es que si esa persona se tiene que sentir a gusto dentro de esta sociedad, sea porque él mismo se ha integrado, no sé por qué nosotros lo hemos metido a patadas en un mercado laboral el que no se siente a gusto y que seguramente que en el dudoso caso de que consigamos que se integre en él, en 2 o 3 meses va a volver a estar fuera y en la misma situación que tenía, ¿sabes? Y yo creo que desde ahí no llegamos a ninguna clase de ayuda, ni con, ya he dicho, ni con los albergues, ni dando dinero a nadie, ni, yo creo que todos esos recursos se deberían aprovechar en hacer, ¿cómo lo llamaba yo el otro día? Unos servicios sociales más globales donde se atienda a la totalidad del problema que tiene cada persona para que realmente pueda reintegrarse en la sociedad. Sí. Pero claro, pero al final esto que planteas tú es volver. Mira, yo he estudiado un poco este tema y hay un número que se llama el número Dunbar. O sea, se vio que había unidades militares que funcionaban muy bien y todas ellas más o menos andaban sobre los 150. Entonces, 150 es el número de personas con las que puedes tener relaciones de solidaridad estrecha, relaciones de hermandad. Es decir, vienen a casa y se pueden quedar, les sientas a la mesa, haya lo que haya. Es decir, no haces algo especial. Son como tus hermanos, ¿no? Lo que se decía antes, que familia es los que comen de la misma cacerola, ¿no? Y al final, una vez que tienes más relaciones que esas, el resto de las relaciones ya son amigos, pero ya no son tan amigos. Entonces, por un lado tenemos el 150, ¿no? Y por otro lado, hay otro mecanismo que es la vergüenza. En ciertos entornos, digamos que tú das el callo, no porque te obliguen, sino porque si no das el callo, todos lo van a saber y tú vas a saber que ellos lo saben, aunque no te digan nada. Entonces, en un Gasteche se convoca la neguna y todo el mundo va. O salvo que tenga una muy buena razón para no ir, porque sabe que si no va, y si no va habitualmente, todo el mundo va a decir, tú no vienes a los Danegunas. Entonces, a ver con qué cara te presentas el día que haya cena. Entonces, claro, ese es el mecanismo de la vergüenza y funciona más o menos alrededor de 500 personas. Una vez que hay más gente, ya es como barra libre. O sea, ya es tonto el último, y si puedes coger 10, no cojas 8 ni 5. Es decir, coge lo más posible. Y sin embargo, tendríamos que darnos cuenta de que realmente cuando cogemos más de lo que necesitamos, alguien está pasando hambre. O sea, estamos cogiendo un recurso que no nos corresponde y alguien está pasando hambre. Ahora mismo se están poniendo de moda el timo de los biodiesel, ¿no? El timo de los biodiesel es destinar tierras que tendrían que estar para el cultivo de alimentos para personas y están destinados para el cultivo de alimentos para coches. Es decir, nuestro transporte, nuestra excursión, nuestra diversión está haciendo pasar hambre a gente. Entonces, yo creo que tenemos que volver a grupos más pequeños, a relocalizarse y a ocuparnos todos de todos. O sea, no sé cómo lo veis. Sí, ese es otro de los grandes engaños también que nos han hecho creer, ¿no? Otra de las cosas que, bueno, como muchas y tantos mitos que hay, nos han hecho creer en la sociedad que para que unos puedan vivir bien, otros tienen que pasar penalidades, ¿no? Tienen que ser pobres. Y hay que perder ese miedo a no tener un nivel de vida altísimo, a compartir con los demás, porque siempre se nos ha dicho que no es posible que toda la sociedad, hasta el último miembro de una sociedad, pueda vivir en condiciones, ¿no? Dignamente, ¿no? Constantemente se nos bombardea y se nos transmiten imágenes de pobreza, de, bueno, pues ahora mismo con la crisis eso se ve muy bien, ¿no? De gente que se ha quedado sin trabajo y no es verdad, ¿no? No es verdad que para que, pues eso, una parte de la población, una mayoría pueda vivir dignamente, haya otra que tenga que quedarse al margen, ¿no? Y sobre todo cuando estamos viendo con esta crisis lo fácil que es estar dentro de esa parte que te vas a quedar fuera. Sí, una vez le pregunté a una... Bueno, hicimos un programa así de recortes, íbamos preguntando a la gente por la crisis y una chica me dijo, dice, bueno, ¿qué crisis? Ha habido gente, ha habido colectivos que han vivido siempre en crisis. Dice, lo que ha hecho esta llamada crisis es que le vean las orejas al lobo gente que antes se sentía absolutamente a salvo. Entonces, claro, hace poco había un chiste en el que estaba un pobre pidiendo y le decía el padre al niño, dice, niño, estudia, que si no vas a acabar como este señor. Y decía el señor, dice, oiga, que yo tengo un doctorado. Ya, bueno. De todas formas, tú, en relación a lo que dices tú, a mí cuando me dicen en qué me ha afectado la crisis, pues yo la verdad es que no lo he notado, porque yo llevo 20 años igual y soy igual de pobre que hace 20 años, ¿sabes? Y sí que es verdad que la crisis está afectando a las clases medias. Y ahora es cuando se están dando cuenta de que ellos pueden acabar también como nosotros y enlazado un poco con esto, yo quería decir pues que hay que aprovechar esta situación en la que nos encontramos, a que cuando nos demos cuenta de que va a haber que luchar otra vez por el estado de bienestar, ¿a qué clase de estado de bienestar podemos volver? Si al de antes, en la que vale, la mayoría estamos bien y a los demás les vamos a ayudar como podemos, o si en realidad vamos a querer integrar a todas las personas dentro de esta sociedad, por mucho que no nos guste, porque luego encima también está el rollo de esto de, vale, vamos a ayudar al pobrecito niño que está muerto de hambre, pero a este como es drogadicto, ¿no? A este que es extranjero, ¿no? Al final esas distinciones no se pueden hacer. Si queremos una sociedad justa para todos, es para todos sin excepciones. Sí, yo creo que esta crisis económica también nos ayuda en un sentido, nos da una oportunidad en un sentido, y es que pues al ser de grandes dimensiones, ¿no? Y al haber ahora mismo pues mucha gente pasando por situaciones pues muy complicadas, puede que ya no vea con los mismos ojos a toda esa gente que está y ha estado, como dice José Luis, pues durante mucho tiempo en situación de exclusión, ¿no? Ahora se da cuenta de que no es tan difícil llegar a una situación así Y desde este punto de vista, pues puede que haya mucha gente que cambie esa actitud, ¿no? Con respecto a estas personas que bueno, que en la sociedad y en los medios de comunicación tienen una imagen muy negativa, ¿no? Por lo que antes decía José Luis, es que bueno, pues si es alcohólico, si está en la calle, si lo han desahuciado, por algo será, ¿no? Algo habrá hecho. Y yo no sé si bueno, hay mucha gente que sepa o conozca el dato de que una persona que se encuentra en situación de exclusión social pues pasa por una media de 7-8 sucesos traumáticos a lo largo de su vida en un pues espacio de tiempo relativamente corto, ¿no? Y que sin embargo una persona pues que no llega a esa situación de exclusión o de riesgo de exclusión, pues pasa por una media de 3 o 4, ¿no? Entonces esto también, pues son cosas a tener en cuenta a la hora de relacionarnos y a la hora de bueno, pues de comportarnos, ¿no? Con el resto de personas que no conocemos, que nos dan miedo, a las que nos cuesta acercarnos y sobre las que, bueno, la mayoría de las veces pues tenemos palabras negativas, ¿no? Para estas personas, porque son mendigos, son indigentes, son, pues no sé, son vagabundos y también pues se tiende mucho a llamar a las personas sin hogar pues de formas que son también equivocadas, ¿no? O sea, una persona sin hogar no tiene por qué ser un mendigo, no tiene por qué ser un indigente, tampoco un vagabundo, ¿no? O sea, lo que caracteriza a una persona sin hogar es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que ha roto con, bueno, pues con todas las relaciones o la mayoría de las relaciones de su entorno y por lo tanto una persona sin hogar puede pedir dinero o no en la calle, puede, bueno, pues moverse de un recurso a otro porque también son de carácter temporal y puede ser vagabundo o no, no tiene por qué ser vagabundo. Entonces, bueno, pues siempre no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y si esta crisis por lo menos pues va a abrir los ojos a una parte de la sociedad por lo menos, pues bueno, pues habrá que intentarlo. Yo tengo pocos oyentes, bueno, no muchos, pero tengo uno que suele ser bastante fiel y un día iba con él, íbamos bajando por la calle 2 de Mayo y había un chico, había una persona que estaba gritando en evidente estado de embriaguez, gritaba en otro idioma. Y esta persona que había tenido un encuentro con otros de esa misma nacionalidad, bastante traumático para él, porque le habían hecho una brecha intentando asaltarle, pues sin pensarlo, dio un rodeo. Yo, en cambio, que he estado en su país y chapurreo unas cuantas palabras de su idioma, al contrario, fui directo, ¿no? O sea, una vez que sabes algo de un idioma extranjero, pues hay que aprovechar todas las oportunidades que tienes para practicar. Y entonces le hablé un poco, le dije 4 palabras y tal. ¿Qué te pasa, amigo? Tal, no sé qué, ¿cómo te llamas? Es curioso, ¿eh? Lo del cómo te llamas funciona mucho porque es reconocimiento y a todo el mundo le gusta. Y si después le ves otro día y te acuerdas, y yo me suelo acordar, pues les gusta más todavía, ¿no? Y bueno, es que fue como la panacea. O sea, el tío dejó de gritar y de ser una persona rabiosa, de ser una persona totalmente frustrada. O sea, era un corderito, ¿no? Y es que al final, pues ese grito, ese era una petición de ayuda, ¿no? Es un, joder, no me estáis tratando como una persona, me estáis tratando como un estereotipo, soy el borracho. Yo creo que la palabra clave la acabas de dar tú, es reconocimiento. Mucha de la gente que estamos por la calle, al final para volver a esta sociedad lo único que pedimos es eso, un poco, pues que se nos reconozca como miembros de esta sociedad, un poco, pues cada uno con sus problemas, ¿sabes? Pero al fin y al cabo dentro de la sociedad y no sé, también es difícil porque al final la calle es de todos y cuando tenemos un barrio por ser propietario de un piso no te da derecho a creerte de dueño también del barrio, ¿sabes? Y yo creo que la inclusión de las personas en la sociedad debe ir por ahí, no por buscarles un trabajo, ni darles un dinero, ni nada, sino por reconocerles como personas y como miembros hábiles de esta sociedad. Hombre, yo te voy a reconocer una cosa y no es algo que me ponga, que me deje bien. Yo trabajo en un edificio cerca del cual hay un puente, debajo del cual últimamente pues han aparecido con el frío dos personas. Al principio hay una sensación de uy, gente bajo el puente, porque yo a veces paso por el puente a ciertas horas, digamos que no hay gente, a horas de la mañana o de la noche, y claro, si lo piensas detenidamente, pues probablemente estando gente en el puente sea más seguro, ¿no? Pero lo primero es un poco de echarte para atrás y decir, uy, gente en el puente. Eso ya no pasa solo porque en Bilbao sí que hay mucho acuerdo en que tiene que haber muchos servicios sociales y mucha ayuda para la gente, pero que lo hagan fuera de mi barrio, ¿sabes? Y en cuanto ya empiezan a traer cosas hacia mi barrio, empezamos a acojonarnos y a manifestarnos y a decir, ¿no?, que lo pongan lejos de aquí, ¿sabes? Y esto me está trayendo libre delincuencia, porque está muy bien eso de decir, yo quiero sí más servicios sociales, más comedores, más esto, más lo otro, pero sí siempre eso, que lo pongan lejos de mi casa, ¿sabes? Bueno, yo en mi descargo diré que dentro de poco voy a ver si por lo menos me entero de cómo se llaman para saludarles, ¿no? Por lo menos. Y de dónde son, para si puedo hacerlo en su idioma, ¿no? Porque en Bilbao se hablan 111 idiomas distintos, además del euskera en castellano, 111 idiomas distintos. Y a mí me gusta saber un poquitín, aunque solo sea el hola y el gracias y el por favor en cada uno de ellos. Bueno, y vamos con Harremana Kera y Kitchen, porque no, se nos echa el tiempo encima. Venga, venga, rápido, sí, a vender vuestro libro. Dale, rápido, sí, que aquí sí hemos venido a hablar de nuestro libro. Eso, pues Harremana Kera y Kitchen, pues es un programa pues orientado a todo esto que estamos hablando, ¿no? A intentar cambiar esa imagen negativa que tiene la sociedad, que se transmite a través de los medios de comunicación. Y bueno, pues para contribuir o tratar de alcanzar ese ideal nuestro, pues ahora tenemos varias actividades a las que invitamos pues a todas las personas que quieran acercarse. Una de ellas, la charla, ¿no? Una charla el 16 de enero. Eso es. Que ya tiene fecha para el 16 de enero, donde nos vamos a juntar pues con la Asociación Vecinal de Irala, de aquí del barrio, con Sos Racismo, con el comedor si pudiera ser, de Irala, bueno, pendiente de con Isarbelch. ¿Con Isabel? No hemos hablado. Todavía. Con el comedor de padres franciscanos. Ah, sí, os cuento. En Isabel hay un comedor vegano todos los sábados. Es a 1 euro el plato. La verdad es que cocinan bastante bien. Bueno, también depende de qué grupo sea. Es en la calle Andrés Isasi número 15. Empieza a las 2:30. Y nosotros desde la Egoechea vamos a hacer turno. No sabemos exactamente cuándo, pero vamos a hacer turno. Vamos a intentar hacer pues igual una vez cada mes y medio, cada 2 meses. Pues digo, por si queréis algún día echar una mano, también la Irola de vez en cuando suele hacer turnos. Pues al final lo que queremos hacer con Reis Harremana Kera y Kitchen es un poco lo que hemos estado hablando antes, de al final juntar un poco a esta gente que está excluida con gente que es del barrio, Y que nos demos cuenta entre todos que no somos tan distintos ya, y que al final el barrio somos todos y todos somos personas y todos tenemos derecho a participar, porque yo creo que lo mismo que existen prejuicios de estos que hablamos de la gente que vive en su casa hacia la gente de la calle, también funciona en el sentido contrario, de que la gente de la calle pensamos que toda la gente que vive en su casa son unos nazis que nos quieren echar de su barrio y en cuanto puedan nos van a echar a patadas, sí. Entonces, pues queremos construir un poco un puente, sí, para relacionarnos entre todos y ver que al final habrá personas buenas, personas malas, pero como en todos los colectivos y que al final nos podemos entender entre todos. Todos somos personas y no nos diferenciamos tanto. me ha gustado lo de al final nos podemos entender entre todos, porque lo que está sonando en por de fondo es Lyndra XE, que es una canción, a mí me parece una de las más preciosas que existen. La conocí con el álbum The Road of the Gypsies, El Camino de los Gitanos, y es todo música de gente gitana, pues de todas partes del mundo. Estos en concreto son húngaros. La cantante del grupo decía que su madre cantaba tan bien que hombres hechos y derechos, vamos, se les caían lágrimas como puños oyéndola cantar, ¿no? Y me lo creo, o sea, me lo creo. Y es una canción muy curiosa porque más o menos viene a decir ayúdame a vivir entre vosotros para que cuando vengan los buenos tiempos no me encuentre desamparado, más o menos, ¿eh? O sea, no me acuerdo muy bien de cómo era, libre. Pero sí, traducción muy libre, pero era algo así, era un mensaje muy muy potente, porque digamos que cuando le vienen así con me vienes con reproches, déjame en paz, o sea, tengamos la fiesta en paz, ¿no? Y hay otro momento que dice ayúdame a vivir, ayudadnos a vivir entre vosotros para que cuando vengan los malos tiempos no me quede desamparado. Os la voy a poner y ya después cerramos con vuestro, con dónde estáis y bueno, y que la charla del día 16 en Medina de, será en la Egoetxea, en Medina de Pomar número 9. Es que aquí en Verdillac tenemos una relación muy estrecha con la Egoetxea. Bueno, de hecho yo vivo en la Egoetxea. yo no soy un homeless, pero como si lo fuera, mi home es la Egoetxea. Entonces, bueno, pues vamos a poner a Lyndra XE de Andodrome. Nunca me canso de escuchar esta canción. Fomentando la diversidad musical aquí, hemos pasado del heavy a dormirnos aquí. Sí, esta junto con Goran Bregovic y Loiko, Goran Bregovic, famoso de Macedonia y de Macedonia o de Serbia, de por ahí, de la antigua Yugoslavia, también me pierdo, y Loiko de Rusia, bueno, y el famoso Yelen de Esnare de Povma, eran uno de mis favoritos del álbum. Bueno, ya sé que es un poco somnoliento, pero es que la canción, la traducción del título es Somnolienta es la canción. O sea, curiosamente se llama así, ¿no? Y bueno, pues ahora habladnos un poco de las actividades en concreto y de si la gente, imaginaros que alguien ha estado escuchando el programa y dice, ah, pues venga, me animo, pues venga, invitadle. Sí, bueno, que no vengan en multitud, que es muy grande nuestro local, ¿eh? ¿Vuestro local dónde? ¿Dónde? Nuestro local está en la calle Zuberoa... Número 16. Uh-huh. Eso es. En el Bajo. O sea, en el corazón de Irala, ¿no? En el corazón de Irala. Nosotros estamos en la zona un poco más pobre. Irala ya sabéis que se creó alrededor de la Harino Panadera. Sí. Entonces, digamos que lo que está más cerca de la Harino Panadera, pues es un poco la nobleza, ¿no? Y nosotros somos la Cenicienta. Nosotros que estamos aquí un poco en el... Además es un barrio muy bonito, que a nada que se molestara el alcalde en arreglarlo quedaría bien bonito toda aquella avenida Zuberoa. Es un barrio gimnasio, no hace falta ir al gimnasio, solo hace falta pasear por él. Bueno, también tenemos un blog, ¿no? Raisa Remara, que raikitchen @blogspot.com. Sí, raiz-normal arremana eraikitzen .blogspot.com. Algo así, sí. Seguro que tú lo tienes ahí a la vista, lo sabes mejor que nosotros. Por fin pues, estamos aquí de mi... Joder, de nuevo. Es que me sale lo de qué miedo, porque no, habéis puesto una letra muy rara. Bueno, hay que cambiarla. No, aquella letra decidí yo que la iba a poner así, no sé. Será mi inconsciente lo de qué miedo. Bueno, ¿y qué más podríamos decir? Pues sí, que tenemos pensado hacer ciertas actividades pues para fomentar un poco pues estas relaciones, que si queréis venir a cualquiera estáis invitados. Los jueves allí en Rey solemos quedar a las 3 para ir a entrenar a fútbol. Cualquier equipo de fútbol, eso es Ajecalde. Sí, cualquiera persona que quiera está invitado también. Y los fines de semana pues solemos hacer salidas por allá, donde nos apetece, siempre de una forma asamblearia, y así nos juntamos, decidimos entre todos lo que queremos hacer y dónde queremos ir. Y también estáis invitados a venir. Siempre en el blog intentaremos poner información sobre nuestras salidas y sobre todas estas cosas para que podáis venir. Y si no, siempre nos podéis llamar. ¿A qué número de teléfono? Al 94-602-3077. A ver, 94-602-37... No. 3077. 3077. Sí, para lo que queráis, ahí estamos y estáis invitados a todas las actividades, sí. Bueno, pues muchas gracias. Hace 2 semanas vine a hacer el programa... Me encontré aquí con una persona, oye, que me han dicho en la asamblea, no sé qué, no sé cuál, una persona de nombre raro, digo, ¿de nombre raro? ¿Qué nombre? Ziku, digo, joder, no es tan raro. Eras tú, estoy buscando a un tío que se llama muy raro, menos mal, y tal, no, si soy yo. Menos mal que no dijiste nada malo, pero bueno, no, pero es curioso porque yo en cuanto, no, tal, me han mandado de la asamblea, digo, joder, otro barrón de la asamblea, pero bueno, digo, desventajas de no acudir a ella. Pero bueno, me han dicho también que vais a tener, bueno, me habéis dicho que vais a tener programa nuevo, ¿no? Ya aprovechar para hacer un poco de autobombo. Sí, pues pensamos para enero tener preparado un programa de radio propio donde hagamos una serie de entrevistas en donde poder encuadrar un poco todo este tema de la exclusión social y así dentro de Bilbao. Y luego la idea también es que los usuarios y bueno, y cualquier persona que se quiera acercar también está invitado a hacer un taller de radio y de lo que salga de allí se emitirá en antena. Ya tenéis horario, ¿no? ¿Iba a ser los lunes o...? Los lunes de 6 a 7, sí. Lo que no tenemos todavía es nombre, ni sabemos los contenidos muy bien. Está todo un poco colgando, pero la idea general la tenemos. Sí, tenemos la idea general y las ganas, que es lo que cuenta también. Bueno, que los oyentes sepan que hay un nuevo talk show en Irola, en pendiente. Sí. No, porque es que, a ver, normalmente... Sí, además la asamblea estaba muy contenta porque normalmente siempre suelen llevar programas de música. De música, y de música, sí. es curioso. Sí. A ver, digamos que la Airola se divide como en tres. Están los programas de música, que son las reinas indiscutibles, y todos los demás. Dentro de todos los demás hay cosas un poco más informativas. Y después están los programas chapa, entre los cuales el abanderado es Verdiña, que el programa chapa por excelencia. Y claro, está el bien... El decano de las chapas. Sí, está bien tener alguien que comparta tal responsabilidad, ¿no? Así que bueno, ya sabéis que tenéis otro programa los lunes a las 6 en Airola Irratia 107.5 de vuestra FM. Y con eso, pues terminamos por hoy, que ya probablemente ya el programa haya dejado de grabar y ya esto ya no se emitirá mañana en la repetición. Ya solo lo estáis oyendo. Esto ya es primicia. O sea, el que no esté oyendo en este momento ya no lo va a oír. En el aniversario de la Airola estuvimos haciendo Radio Sublime. O sea, solo para los que estábamos en la pecera y en el locutorio. O sea, estábamos haciendo radio que solo íbamos nosotros mismos, que no estábamos emitiendo. Y decíamos, qué frikis somos. Tremendo. Poco, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Hasta la próxima.